Bienvenida, bienvenida y bienvenido a una temporada más de De Raíz, este espacio radiofónico hecho desde Granada de manera autónoma, crítica y disfrutona para las radios libres. Sí, ya lo sabemos, nos habéis echado un poquito de menos y es que este año nos ha costado un poquito arrancar. Pero en De Raíz somos un equipo pequeño tras la gestión y hemos tenido que atender situaciones personales que nos han impedido comenzar antes. El cuidado es revolucionario y a ello nos hemos dedicado. Pero ya estamos de nuevo por aquí, con muchísimas ganas de arrancar esta 12ª temporada. Durante todo este tiempo el programa ha cambiado, porque las secciones y las personas que conformamos este espacio radiofónico pues también hemos cambiado. Nuestros intereses, nuestros focos de atención, nuestras realidades, nuestras redes han cambiado en todo este tiempo. Pero la base sigue siendo la misma, la radio como herramienta para la transformación social. Siempre hemos sentido De Raíz como un lugar de militancia en la onda. Nuestra intención siempre fue acompañar las luchas y los movimientos sociales, al principio solo en Granada y más tarde con una visión un poco más amplia, mirando a otros territorios. Para nosotras, las radios libres son un instrumento para visibilizar movilizaciones y experiencias de organización colectiva, para intentar ayudar a aumentar su impacto, para aprender juntas de ellas, para desarrollar un pensamiento crítico, para generar referentes y para motivar a la participación, para sacudir conciencias, crear redes y provocar movimiento. Y además son una oportunidad de autogestión, de construcción de otras formas y de otras realidades compartidas. Creemos en la fuerza de lo colectivo como vía imprescindible para la transformación social y somos conscientes de que precisamente por eso el capitalismo nos quiere sola y asustada. Así que este año nos planteamos como objetivo reforzar esta idea de la radio como herramienta al servicio de la movilización colectiva y así poder estar al lado y ser altavoz de las personas que se organizan y luchan por una transformación social hacia modelos más justos desde la rama hasta la raíz. Y como viene siendo costumbre, queremos aprovechar este primer programa para contaros un poquito cómo viene esta 12ª temporada, que como en años anteriores son muchas las personas y secciones que compartimos este entramado de raíces. En esta 12ª temporada volvemos a contar con Relatos de Amal. Este es el tercer año de esta sección que nos ha acercado a realidades bastante duras, pero que creemos que son necesarias de visibilizar. Y es que este espacio de raíz, conducido por Laura, está dedicado a analizar las distintas violencias de género que sufren las mujeres en contextos de crisis humanitaria. Como decíamos, en De Raíz, cada temporada hay cambios y esta vez uno de los cambios es que Laura se ha mudado. Pero afortunadamente vamos a seguir compartiendo espacio radiofónico en la distancia. Precisamente hoy es una de las sesiones con la que arrancamos, así que en un ratito le preguntaremos a Laura qué está preparando para esta temporada. Otra sección que también repite este año es Errante. Este es el segundo año en el que Susana nos acercará al activismo con perspectiva gitana y nos pondrá frente al espejo para revisarnos nuestros privilegios fallos. Para nosotras es una alegría que De Raíz pueda ser un espacio de denuncia del antigitanismo y nos motiva mucho poder seguir aprendiendo de la mano de Susana y de sus primas. También continúa la sección Escándalo Público, que a día de hoy creemos que es nuestra sección más veterana, la verdad. Es un espacio creado por Cris para descentralizar los feminismos y construir acción y reflexión desde lo local y lo andaluz. Este año también sigue con nosotras Cris con su sección Rayo que no cesa. Es el lugar para reflexionar sobre salud mental y género. Otra de las personas que ya no vive en nuestra ciudad, así que vamos a echar mucho de menos esos encuentros en persona, pero de todas maneras nos alegramos de poder encontrar fórmulas para seguir compartiendo en la distancia. Y también la escuchamos en un ratito. El año pasado también se sumó a este enramado que es De Raíz el proyecto Mujeres Andaluzas que hacen la revolución, un espacio que busca situar la experiencia y los sabores de las mujeres andaluzas. Y esta temporada seguirá con nosotras descubriendo a las mujeres que forman parte de la historia de nuestra tierra. Y en esta temporada seguimos contando con las mejores recomendaciones. Si lo que quieres es saber sobre las series más jugosas, Dora viene dispuesta a contarnos qué ver en la pequeña pantalla. Y si eres más de libros, no te pierdas nuestro espacio Recomendaciones Desesperadas. Y hablando de recomendaciones, estamos deseando saber qué nuevos programas del campo de la radio libre nos presentará Juan esta temporada en su sección El Programa de la Semana. También mantenemos la sección Codo con Codo, ese espacio al que invitamos a colectivos o proyectos sociales y políticos para que nos cuenten su actividad. Y la música, como en las últimas temporadas de Raíz, nos la traen Noé del proyecto Core 3 y Miriam. Y como todos los años, tenemos novedades. Llevábamos varios años echando de menos un espacio donde poder seguir ahondando en la problemática migratoria y antirracista. Durante años tuvimos la suerte de contar con Ainhoa, después también con Asán y con las compas de No Border Granada, que trataron de estos temas. Pero desde hace como unos 3 años, aunque hemos seguido teniendo contenido sobre antirracismo y migraciones de manera así más puntual, la verdad es que no conseguíamos tener una sección fija con esta temática. Sin embargo, este año estamos muy contentas de poder anunciaros que estrenamos una sección con el Espacio Antirracista de Granada. Y estamos contentas porque tenemos claro que en esto de la transformación social hacia modelos más justos, o vamos todas para adelante o esto no va a ninguna parte. Como decía Angela Davis, en una sociedad racista no basta con no ser racista, hay que ser antirracista. Así que entendemos que nuestro papel como personas con privilegios es, como mínimo, darnos cuenta de esos privilegios, cuestionarlos, ponerlos a disposición y visibilizar y ceder espacio a las personas que nos enseñan a ver esos privilegios y esas desigualdades y que nos muestran alternativas. Las compas de Espacio Antirracista de Granada nos han mandado un audio para presentarnos su sección. Hola a toda la audiencia de De Raíz, mi nombre es Cintia, yo soy parte de Antirracismo Granada y quería compartirles con mucha ilusión la noticia de que en este 2025 vamos a formar parte del espacio radial de este programa con una sección. El nombre todavía lo estamos decidiendo y se los contaremos muy pronto, pero queríamos compartirles un poquito de quiénes somos. Antirracismo Granada tiene caminando poquito más de 2 años y lo integramos personas racializadas y no racializadas que pretendemos generar conciencia antirracista en cada uno de los ámbitos que podamos intervenir y multiplicarla en Granada para poder combatir los discursos de odio, para poder hacer de antídoto contra la desmemoria y multiplicar y expandir una red que haga que la potencia que tienen nuestras diversidades transformen y procuren esos buenos vivires que soñamos. Hemos pensado muchas cosas para compartirles, así que esperamos que nos encuentren entrevistas, recomendaciones de música, de libros, de películas, un poquito de actualidad en relación a la temática antirracista en este país, pero también migrante, y algunas actualizaciones en relación a otros territorios que crucen y tejan puentes con las realidades de este territorio andaluz. Esperamos escucharnos y encontrarnos próximamente en el éter. Les dejamos un gran abrazo y un saludo muy cariñoso a Laura, a Eva y a todos quienes hacen De Raíz. Y bueno, tenemos otra sección nueva esta temporada, pero la verdad es que lo de los nombres lo llevamos un poco regulinchi y todavía no le hemos puesto nombre. Pero bueno, es un espacio para recuperar la memoria reciente de los movimientos sociales. Como señora de mediana edad, que somos ya, empezamos a ver las cosas con un poco más de perspectiva y en los últimos tiempos hemos reflexionado sobre la falta de recambio generacional y la brecha que esto genera en cuanto a la trayectoria de los movimientos sociales. Nos damos cuenta de que las personas más jóvenes con las que compartimos espacios no conocen algunos hechos que para nosotras fueron clave en nuestro desarrollo activista y nos parece que ahí estamos perdiendo una parte muy importante de nuestra construcción colectiva y una fuente de conocimiento y de experiencias propias que conforman nuestro relato, nuestra realidad y nuestra herramienta. Que si no las mantenemos vivas nosotras como grupo, no nosotras en primera persona, si no las cuestionamos y las transmitimos, se pierden. Todo esto para decir que ya estamos en esa edad en la que podemos y queremos contar historias de nuestros tiempos, que son estos de ahora, por supuesto, pero también fueron los de hace ya un añito. Y bueno, básicamente será una sesión colectiva que haremos con diferentes personas y en las que vamos a recuperar acciones concretas que fueron significativas dentro de los movimientos sociales. Y bueno, ya que hemos presentado más o menos lo que va a ser esta temporada, vamos a arrancar este programa número 152. Hoy empezamos con la sección Relatos de Amal. Con Laura hablaremos sobre el contexto sirio y cómo esta transición afecta a las mujeres, o por lo menos qué información tenemos hasta ahora. Y hablaremos también de las carcelaciones que hemos visto en los periódicos y para terminar, como no, hablaremos sobre el rol de la ayuda humanitaria en este campo. A continuación, en el espacio Rayo que no cesa, reflexionamos sobre el gueto político y la cultura de la cancelación. En este programa, Cris nos invita a pensar sobre las herramientas de comunicación de los espacios de lucha y las estrategias para abordar conflictos. Y analizar también cómo ciertas purezas ideológicas menosprecian otros espacios, a la vez que invisibilizan muchas desigualdades. Y cerramos con la sección Codo con Codo, que hoy está dedicada al mes de la Acción Mundial por la Revolución de la Mujer en Rojava, que se ha convocado para este mes de enero. La sección musical hoy la pone Noé, del proyecto Core 3, y va sobre Largarse, con motivo de la estampida colectiva convocada para el lunes 20 de este mes de enero para salir juntas de las redes sociales de Meta y de Twitter y encontrarnos en el Fediverso. ¿Qué? ¿Cómo veis el programa? ¿Promete, verdad? ¿Te quedas con nosotras? Pues ya sí que sí arrancamos este De Raíz con nuestra primera sección de esta doceava temporada, 12 años ya, y tenemos al otro lado del teléfono ya a Laura para comenzar con Relatos de Amal. ¿Qué tal, Laura? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Estoy bien, estoy muy contenta de estar aquí, la verdad. Tenía ganas de empezar otra vez. Nada, no estarás muy, muy contenta también de que este año te haya animado, a pesar de la distancia. Ya lo hemos comentado justo en la presentación del programa y de la temporada, ¿no? Que bueno, éramos más felices cuando podíamos tenerte aquí sentada en nuestro estudio, pero nada, nos llena de alegría igualmente que a pesar de la distancia que ahora existe entre nosotras, te hayas animado y hayas querido seguir continuando con enredándote con nosotras aquí en De Raíz. Así que nada, agradecida, Laura. Y yo también estoy agradecida. Y nada, un poco como ya comentábamos justamente en la presentación del programa, pues vamos a hablar del contexto sirio, ¿no? Y de cómo esta transición afecta a las mujeres. Y nada, pues si te parece comenzamos con el tema. Y pues hemos estado hablando de Siria en muchos de nuestros episodios, ya que es un país donde pues tú has trabajado mucho y sigues trabajando. Justo hace un mes ha habido un cambio brutal en el contexto sirio, ¿no? ¿Te apetece un poco contarnos un poco cómo está afectando esta transición a las mujeres? Claro. Vale. Primero quiero decir que, como bien sabéis, yo me ocupo de ayudas humanitarias, pero también me ocupo de investigaciones sobre el tema de violencia de género contra la mujer y las niñas. Y en estos últimos años me he concentrado especialmente en el contexto sirio. Entonces, claro, yo no soy politóloga ni una analista de geopolítica internacional, pero intentaré hablar de lo que viene de mi experiencia, ¿no? Intentando no poner en primer lugar mi opinión. Pero bueno, como ya sabemos todas, Siria ahora está en un proceso de transición donde hay y ha habido cambios inesperados, ¿no? Esto está provocando, por un lado, entusiasmo, miedo, esperanza y desconfianza. Y eso también hace que sea difícil un poco leer el futuro basándonos en el pasado, porque en ese momento la sorpresa no se entiende muy bien por dónde nos van a salir. Yo ya desde 2014 había empezado a trabajar en 2014 el tema de violencia contra la mujer y las niñas en la zona de Siria, que en aquel entonces era administrada por Al-Qaeda y Al-Nusra, que son los precursores de Hayat Tahrir al-Sham, que a partir de ahora los vamos a llamar HTS, y que ahora son el grupo que está en el gobierno de transición, ¿no? Y están como con una abertura diciendo que se va a dar lugar a las mujeres, tanto que se les va a dar lugar político y público, ¿no? Esta ya de por sí es una sorpresa, porque antes del 8 de diciembre, cuando Assad se fue de Damasco a Mosca para no volver, HTS había demostrado hasta entonces un enfoque muy tradicional hacia los derechos de las mujeres. Ellos ya desde cuando yo trabajaba en 2014 administraban el área de Idlib y Alepo, imponiendo restricciones pesadas a las mujeres, tanto en temas de movilidad, vestimentas y sobre todo papeles, lo que es la vida pública, ¿no? Y yo estoy segura que os recordáis de cuando habíamos hablado en un episodio de los campos de Idlib y Alepo, aquellos campos que eran para viudas y divorciadas, para mujeres y niñas adolescentes que estaban en una situación de, sí, o de haber perdido el marido o de haberse divorciado, ¿no? Voluntario o no voluntariamente. Eso era parte de la administración, ¿no?, de HTS. Eran campos creados para alejar y aislar las mujeres y las adolescentes viudas y divorciadas de la sociedad, porque eran una deshonra para la sociedad entera y no podían ser vistas y no podían convivir con los demás. El mensaje era, de alguna forma, estas mujeres son una vergüenza, no deberían de existir, las vamos a esconder debajo de la alfombra como si fueran polvo. Esto, a partir del 8 de diciembre, de alguna manera, se han ido como desmantelando estos campos, aunque no hay información muy clara de cómo esto se está dando, pero hasta entonces, hasta hace un mes, estas mujeres estaban en estos campos sin ningún tipo de acceso a oportunidades educativas, a oportunidades laborales y que con también muy poco acceso a lo que era la ayuda humanitaria de ONGs o otro tipo de asociaciones. Era una situación completamente miserable la que vivían estas mujeres y adolescentes. Y estos campos de alguna forma daban un poco la medida de qué era el entendimiento del derecho de la mujer para HTS que ahora están al gobierno con otro tipo de discurso, ¿no? Pero no lo digo porque va conjuntamente a otro análisis, o sea, siempre en los mismos años, o sea, desde que yo he empezado a trabajar allí, decimos desde 2014 hasta hoy, al mismo tiempo, por tanto que hayan habido estos tipos de restricciones absolutas de libertades de las mujeres y las niñas, también ha habido unos espacios para que las organizaciones feministas o de trabajo contra la violencia de la mujer, etcétera, pudieran desarrollar en estos mismos entornos programas de alguna forma muy innovadores para el tema de empoderamiento de la mujer y violencia de género. Así que, de alguna forma, no hay como una constante, una línea recta que se pueda decir, marcar claramente cómo se ha comportado este grupo, que en aquel momento era un grupo armado que administraba esta área, cuál era su manera de abordar el tema de la violencia contra la mujer, porque por un lado era súper restrictivo y muy claro, por el otro daba espacio a algún tipo de innovación por parte de organizaciones que trabajaban allí, ¿no? Y lo mismo un poquito ha sido con el régimen de Assad, porque por el otro lado también he trabajado en la zona que era gobernada por el régimen de Assad, que si por un lado su control siempre ha sido totalitario, su control y lo de sus instituciones siempre ha sido totalitario, sobre todo en el tema de la violencia contra la mujer y del empoderamiento de la mujer, ese mismo control muchas veces era el que retrasaba tanto los procesos hasta invalidarlos, ¿no? Pero tenía también otra bandera, ¿no? Que era la bandera de tener ministras mujer, como también está haciendo HTS, y también tenía como la bandera de no ser un país retrógrado o que impedía los derechos humanos, etcétera, pero por el otro lado hemos visto que ha estado encarcelando personas que se batían para los derechos humanos fundamentales, ¿no? Entonces, en general, a nivel de cómo la política afecta a la mujer, es difícil decirlo, porque hemos estado en entornos muy diferentes por un lado y por el otro, donde ni por un lado ni por el otro ha habido una línea coherente, que es fácil como de ahí deducir lo que va a pasar después. Y otra cosa que te queríamos preguntar, Laura, en los últimos días, ¿no?, tratando el tema de Siria, hemos visto un montón de noticias y se ha hablado muchísimo sobre el tema de las cárceles en Siria, ¿no?, tortura, desapariciones. ¿Cuál es la connotación de género que tiene todo este tema que ha estado tan en boca de tanta gente? Cuéntanos, Laura. Vale, pues voy a a hacer como, voy a explicarlo un poquito resumidamente porque se ha hablado muchísimo en los periódicos de las cárceles y doy un poquito de pincelada sobre cómo esto, cómo es que, cuál es la connotación de género de esto, ¿no? O sea, primero hay que considerar que Siria es un lugar donde desde el principio, desde el 2011, las mujeres han tenido una voz en términos de pedir derechos, ¿no? Ha habido activistas que se han hecho escuchar y han levantado la voz, se han pedido cambios políticos en Siria durante el gobierno de Assad, muy a pesar de la represión, ¿no? Y del control que ha habido. El gobierno de Assad sabemos y que ha detenido arbitrariamente a muchísimas de estas activistas y las sometió a torturas, a abusos sexuales y en ocasiones las mantuvo en prisión durante más tiempo de lo debido para ejercer presión sobre las familias, disuadirlas de unirse a las protestas contra el gobierno, etcétera, ¿no? Y eso también, como en otros conflictos, es una de las varias maneras en las que el gobierno de Assad ha usado la violencia contra la mujer para fines estratégicos y militares, ¿no? Y usa no solamente la mujer en sí y su papel, sino también el sufrimiento mismo de la familia y de la mujer como para llegar a sus objetivos estratégicos y militares. Cada año, hasta el 2024, la Red Siria de Derechos Humanos ha como publicado un informe, ¿no?, que daba como un poco de información sobre lo que pasaba en las cárceles de Siria y hasta el último reporte, que era creo, febrero de 2024, eran 10.200 las mujeres que habían desaparecido o estaban detenidas o desaparecidas, ¿no? Lo que ha salido a través de los medios de comunicación, pero también a través de nuestros centros de mujeres en Siria, es que la tortura a través de descargas eléctricas, palizas, acoso, han sido reportadas como unos comportamientos bastante habituales en las cárceles, así como han sido reportado habitual la violencia sexual, ¿no? Acosos, violaciones, parecen ser prácticas que sí han sido usadas de manera frecuente y habituales en las cárceles sirias, a pesar del hecho que el gobierno de Assad eso siempre lo ha negado y ha negado de por sí la existencia de la violencia de género en Siria en algún momento. ¿Y qué crees que está pasando, qué va a pasar ahora con las mujeres después de estas liberaciones? Bueno, yo me puedo basar otra vez un poco en mi experiencia. La cuestión es que la sociedad siria es una sociedad tradicional, en general, ¿vale? Hablando en general, es una sociedad tradicional y está muy arraigado el sentimiento jerárquico de género, ¿no? El patriarcado entendido como jerarquía y como exclusión de la mujer de muchos de los derechos y de una vida libre, ¿no? De alguna manera. Entonces, claro, por tanto que haya habido un cambio y que estemos ahora con un gobierno de transición no significa que la sociedad cambie al mismo tiempo que un gobierno, ¿no? No, la transición cultural y social no va a los mismos tiempos de una transición gubernativa. Entonces, lo que pasaba hasta ahora con las mujeres que salían de las cárceles es una suerte de exclusión, ¿no? Las mujeres o las adolescentes también, una vez liberadas, a menudo se enfrentaban o se enfrentan a un inmenso estigma de parte de sus comunidades. Y esto está relacionado en grandísima medida con la posibilidad de que estas mujeres puedan haber sido expuestas a violencia sexual en el periodo de la cárcel, ¿no? Entonces, el mayor temor de las mujeres que estaban o que han estado en la cárcel siria era la reacción que la comunidad y la familia podía tener al verlas volver, ¿no? Y sabiendo que las comunidades estaban al tanto de que en las cárceles las presas podían ser expuestas a violencia sexual. El miedo, evidentemente, era lo de ser no solamente revictimizada, pero sino también acosada, marginada o peor, ¿no? Es importante hacer un pequeño inciso cuando hablamos de connotación de género, porque eso no es lo mismo para los hombres. Sabemos que algunos hombres pueden haber sido expuestos a tipos de violencia similares en la cárcel también, pero normalmente, siempre hablando a rasgos generales, presos políticos que han levantado la voz contra el régimen, en general pueden ser tachados de valientes. Y muy a pesar del tipo de tortura y trato deshumano que puedan haber tenido en la cárcel. Para las mujeres no es así. Las mujeres es otra historia. Ellas podrían, para el hecho de haber podido ser violada en la cárcel, ya vienen con un estigma, ¿no? Un estigma por sucias, de alguna forma, por la deshonra que se puede llevar. En algunos casos ha habido familias que han asesinado a sus hijas como resultado de su agresión sexual en prisión, alegando que la víctima ha traído como una deshonra al apellido de la familia, ¿no? En otros casos, varios, los maridos se han divorciado de sus esposas o las han abandonado, ¿no? Y como hemos visto, he visto en otros episodios, eso ya de por sí es una violencia añadida, pero en un contexto como el de Siria, ser divorciada o abandonada significa, bueno, si hubiéramos ido en Idlib o Alepo hasta hace poco, hubiera significado que estas mujeres hubieran sido impresionadas en unos campos como lo que hemos descrito antes, ¿no? O sea, emarginada completamente de la sociedad y aislada, ¿no? En miseria de alguna forma o por otras áreas donde estos campos no estaban. De todas formas, ser divorciada en Siria es un estigma y muchas veces va con privaciones de derechos concretos, como por ejemplo que la familia de tu ex marido se pueda quedar con toda tu herencia de tu familia de sangre y quitarte todas tus propiedades y te puedan quitar los hijos y varios de tus derechos, ¿no? Que vienen contigo, pero que tú tienes solamente si eres una mujer casada. Al hecho de ser una mujer divorciada ya tú pierdes estos derechos, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que muchas veces las mujeres y las adolescentes, por miedo, después del periodo de prisionía, espero que se diga así en castellano, deciden no volver directamente a sus comunidades. O sea, deciden no exponerse a este estigma, a esta marginalidad, a esas violencias, ¿no? Que pueden pasar cuando sales de la cárcel. Aunque no hayan sufrido violencia sexual en la cárcel, pero solo con el hecho de que haya la duda, muchas de las mujeres deciden no volver a sus familias. Creo que en eso también juega no solamente la cultura y la sociedad de por sí, pero también ha jugado un papel fundamental lo que ha sido la propaganda. La propaganda y los medios de comunicación, porque durante muchos años las mujeres presas por razones políticas o por reivindicaciones de derechos en los medios de comunicación han sido tachadas como terroristas, pero también como, bueno, saboteadoras y tal, pero también como esclavas sexuales de grupos terroristas, ¿no? Entonces, afiliadas con grupos terroristas. Ha habido como una campaña que también a nivel social ha jugado como un papel, ¿no? Un rol sobre cómo las comunidades reaccionan al retorno, ¿no? De estas mujeres. Y con todo esto que nos estás contando, Laura, me pregunto de qué manera crees, qué tipo de intervención o de qué manera se puede intervenir con estas mujeres. Vale. Hay una distinción que me gustaría hacer antes de contestar esta pregunta. Por un lado, hay organizaciones de derechos humanos que no son organizaciones humanitarias y a veces se confunde un poco, entonces tomo la oportunidad para clarificar que cuando estamos pensando a aquellas asociaciones que se ocupan de la denuncia, de documentar el caso para ver si hay prueba de crímenes de guerra, que para documentar las torturas, las violaciones, para ver si ha habido como incidentes que se puedan reportar a la Corte Internacional de La Haya o todas estas cosas, estamos hablando de organizaciones de derechos humanos que tienen su propia misión y que de alguna manera a veces se necesitan comunicarse con las organizaciones humanitarias, pero hacen un trabajo muy distinto, ¿vale? Las organizaciones humanitarias son las que dan, evidentemente, un servicio o un bien o un apoyo específico a personas que lo necesitan en el momento, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de ayuda humanitaria a mujeres que han estado en prisión, tenemos que considerar que estas mujeres, como decíamos, hacen parte de una sociedad, de una comunidad y de una familia, ¿no? Entonces, hay dos tipos de intervención. La primera es la respuesta. La respuesta es aquella intervención que trabaja con las mujeres que han sufrido un abuso, entonces, que ha habido un suceso, y en respuesta a este suceso hay como una intervención individual, ¿vale? Hemos hablado del manejo de caso en el episodio de junio de 2024, que es un tipo de respuesta, ¿no? De un tipo de servicio individual que se hace a la mujer. Es importante decir que siempre, como también en otros países, se da servicio a la mujer cuando la mujer quiere recibir este servicio. No hay manera de decir, vamos a apoyarlas a todas, porque algunas pueden decidir que quieren el servicio, quieren la ayuda, y otras no. Y es una decisión totalmente voluntaria de la mujer. Lo que sí tenemos que asegurarnos es que todas las mujeres estén informadas sobre las opciones que tienen, los servicios a disposición que tienen, cuáles son los beneficios y los riesgos asociados al acceder a estos servicios. Esa es la parte de respuesta, de que ya hemos hablado en algún momento de los episodios anteriores. Pero también hay una parte de prevención. Prevención no significa exactamente prevenir algo, ¿no? Significa trabajar con las comunidades como para un cambio paulatino de como poner en discusión, ¿no? Como revisar lo que es una creencia, en este caso, sobre la violencia sexual en la cárcel, para entender dónde está el estigma, ¿no? Dónde está la culpa y cómo debería de ser tratada una mujer. Pero claro, eso es un cambio a largo plazo, que a largo plazo puede prevenir una violencia. Eso es como una parte de la intervención que es compleja, porque, bueno, primero porque trabajas con hombres y chicos adolescentes, por ejemplo, pero también líderes religiosos, líderes de las comunidades, líderes políticos en general, y para hacer esto hay que tener una como un entendimiento y una capacidad de entender el contexto muy profunda, porque si mientras para lo que es la respuesta a la mujer directa en el yo y tú hay como un protocolo muy claro, ¿no? Imagínate, una mujer sufre violación, va al médico, la respuesta del médico sigue un protocolo muy claro, ¿no? Cuando hablamos de prevención no es así, porque cada sociedad tiene como unas creencias distintas, una manera de responder a estas creencias distintas, y sobre estas creencias hay que actuar. Y con el respeto a estas culturas hay que actuar. Entonces, como más complejo y más lento y más complicado ahora de explicarlo en pocos minutos. Entonces, me gustaría dedicarle a lo mejor un episodio a explicar un poco cómo se entiende y cómo se aborda el tema de la prevención a la violencia de género en contextos humanitarios en uno de los próximos episodios, si os parece bien. Pues nos parece genial, y de hecho justamente estaba pensando ahora que suerte, ¿no? Porque en estos días que, ¿no?, que ha habido tantas noticias sobre Siria, un conflicto tan largo, tan complicado, pues tener la oportunidad de charlar con alguien que lleva muchos años trabajando en terreno y poder aterrizar también la situación de la mujer dentro del contexto sirio, pues nos parece una suerte. Así que nada, Laura, deseando la próxima entrega de Relato de Amal y nada, pues eso, muy contenta de que este año te haya animado. Un abrazo fuerte, Laura. Muchas gracias a vosotras. Un abrazo. Chao. Adiós. Chao. Chao. De Raíz, magazine social y colectivo desde Granada para las radios libres. Y damos comienzo a nuestra sección musical en este primer programa de esta 12ª temporada, y eso quiere decir que tenemos a Noé al otro lado del teléfono. Yeah. Buenas, Noé, bienvenida. Hola, cariñas, ¿qué tal? Hola. Pues nada. Empezando en enero, ¿eh? Sí. Para que no se nos olvide, para llevar bien los tiempos del año, ¿no? Para sí, que no tengamos temporada. Este año con año natural, no año académico, eso, que eso. Nosotros siempre hemos sido muy de año académico, que Granada es una ciudad mucho de, ¿no? De empieza la vida, claro, con el año escolar, pero este año me ha dicho, venga, año natural. ¿Y qué necesidad de poner dos fechas, ¿no? Al año. Claro. Por la temporada de 2025 y ya está. Sí. Bueno, pero tía, y sobre todo la alegría de poder tener nuestros ritmos propios, ¿no? Que a mí es una de las cosas que me encanta de esto, pues de tener proyectos propios y de estar en las radios libres, ¿no? Que al final también, como una de las cosas que siempre pensamos, es como decir, ostras, vamos a respetar más o menos las temporadas por no dejar a la gente de los proyectos tirados, ¿no? Que al final si te hacen hueco en la parrilla, pues está guay, ¿no? Como darles contenido. Uh-huh. Pero mira, esta vez hemos hecho ahí como llamada diciendo, mira, peña, necesitamos un momento de autocuidado, de parar un poco, y la verdad es que eso, que nos han respetado, como que nos han acompañado en este proceso, nos han respetado los huecos en las parrillas, prácticamente todos los proyectos en los que suena De Raíz, o sea que, y a mí la verdad es que eso me da alegría, ¿no? Decir, pues mira, estos son nuestros tiempos, estas son nuestras necesidades, y allá acabamos con ellas. De hecho, eso, agradecer a todas las radios, ¿no? Que siempre agradecemos lo de que nos remitan, pero esta vez también agradecer, ¿o no? Que hayan sabido... Que no nos remitan. Claro, bueno, que hayan sabido guardarnos, claro, el hueco y saber que, ¿no? Que íbamos a volver, pero un poquito más tarde que de pues costumbre. Sí, porque no es fácil en los ritmos que se llevan en general, que las personas que tenemos hemos decidido, o que no nos queda otra que llevar ritmos diferentes, no es fácil que se adapte ni siquiera la gente en entornos activistas. Entonces, bueno, cuando ocurre, fenomenal, porque parecemos un poco alien quien llevamos los ritmos propios, ¿no? Sí. Y sí, es una gozada todavía poder hacerlo, salirnos de esa norma tan, bueno, tan íntima también como llevar tus propios tiempos, pero... Así que 100% de acuerdo, muy guay. Y nada, después de esta alegría compartida de reencuentro, cuéntanos, sí, cuéntanos qué has preparado para este programa. Pues mira, vamos a seguir en el formato de hacer tres canciones, ¿verdad, Miriam? Sí. Un programa y otro. Efectivamente. Pues he elegido tres canciones de decir, ahí os quedáis, hasta luego, con motivo de esta estampida que hay el lunes 20, de Instagram y de X, bueno, de Meta y de X, de lo que era Twitter, porque es el día de la investidura de Trump. Por muy surrealista que nos parezca que esto ocurra otra vez, pero sí, claro que ocurre, aunque nos cuesta asumirlo. Y entonces, como estas plataformas de las big media han sido unas de las principales causantes de que vuelva a ser electo, pues hay como una migración masiva, ¿no? De dejar estas redes y pasarnos al Fediverso, ¿no? Esta federación de plataformas libres, con código abierto y libres de la gente para la gente, que están en esto que se llama Fediverso y bueno, que parece que el lunes 20 hay una de las protestas masivas de cerrar pues canales como Instagram, pasarse a PixelFed, por ejemplo, de X irse a Mastodon y así. Así que también con muchas ganas de decir qué guay. Es que cuando hay algo así masivo, muy además internacional, bueno, internacional, del mundo, como que apetece también mucho hacer, da como esperanza, ¿no? De decir, joder, que la gente se junta, porque además quienes ya tenemos una edad que sabemos que cuando te juntas las cosas sí surten efecto, pues da ganas. Oye, no, pues quería preguntarte una cosa, porque es que justo hoy estaba leyendo sobre todo este tema de la convocatoria esta y del Fediverso y no sé qué, y he leído, al leyendo sobre Mastodon, he leído que Mastodon está alojado en Alemania. Y que, ajá, uno de los inconvenientes que puede tener que es que, claro, se rige por las leyes alemanas, claro, y el, ajá, tema de Palestina en Alemania está, eso es, muy, claro, censurado. Entonces, no sé si has leído algo de esto, si sabes algo de esto. Bueno, yo, a pesar de dedicarme profesionalmente casi toda mi vida, que me dedicaba a cosas medio informáticas, porque el diseño y la comunicación y tal, yo sé muy poco de informática en sí. O sea, yo sé más de comunicación, pero de informática soy bastante lerda, me cuesta porque no me gusta. Pero, entonces, yo te digo de lo que considero que es, pero que nadie me haga mucho caso, porque a mí estas cosas técnicas, informáticas, no se me dan muy bien, ¿vale? Pero yo a eso te contesto, sin saber mucho, que entiendo que lo de las redes sociales libres, o sea, son plataformas en las que tú necesitas luego otra aplicación o otro software para entrar y se alojan en distintos, o sea, lo bueno de que sea una, o sea, de que sea diverso y de que sea una confederación de muchas plataformas es que hay muchos que son descentralizadas, a eso es a lo que iba, que son descentralizadas, por lo tanto, que no están en un solo servidor, sino que están en muchos servidores. A mí lo que me extraña es que Mastodon justo estuviera en un único servidor, en ese de Alemania. Entiendo que a lo mejor el mayor servidor que aloja a la gente que entramos a esa red social hemos elegido el que se llame Mastodon.social, por ejemplo, que ese es en el que estoy yo, que ese debe ser el que tú dices de Alemania, pero es que no es el único, porque lo bueno de que estén descentralizadas, de que sean libres estas redes sociales, es que tú puedes elegir un montón de servidores de mucha gente, o incluso tú misma hacerte el servidor en casa, alojarte en tu propia servidora, ¿sabes? Para quien sepa. Entonces, entiendo que más todos nos estamos metiendo todo el mundo por el mismo servidor, pero que no es el único. Y, por ejemplo, lo que me atrae más a mí, que es el Pixel Fed, porque yo el trabajo de Core3 estos últimos años ha sido diario en Instagram y esta es como la equivalente, pues ahí sí que te garantizo que para entrar en Pixel Fed tienes una cantidad, muchísimos servidores. Y es verdad que el mayor de ellos por el que se estaba metiendo la gente, ¿vale? Era, pues que se llama también Pixel Fed, no sé qué, claro, será de Deutschland. Era alemán y por eso pues yo ahí no elegí ese, elegí otro para meterme, otro que está en Holanda, todo esto porque me lo ha explicado Zombina, que es una amiga que sabe un montón de estas cosas y que nos ha ayudado a un montón de gente y ha hecho talleres en los centros sociales y tal para, que se siguen haciendo este fin de semana para estas cosas. Y entonces ella eligió este servidor y todas hemos ido detrás a uno que está en Holanda y entonces tiene las normas de privacidad de datos de la Unión Europea, pero no está en Alemania, que teníamos esa reticencia de no, Alemania con las políticas contra Palestina, pues mira, no. Entonces a lo que voy es que puedes elegir servidores distintos, supongo. No creo que para entrar a Mastodon sea solo un servidor, ¿entiendes? Vale, sí, me entiendo. Como que al final el hecho de no saber lo que hace es que me lío un montón, pero que es tan fácil como eso, que se puede entrar desde servidores diferentes. Mira, va a haber en estos días, de cara al movimiento masivo este del lunes, que entiendo que es cuando el podcast sale, ¿no?, de este programa. En estas semanas va a haber como bastante talleres online y tal de gente que explica estas cosas. Así que, bueno, estar atentas. Estaremos a eso. Atentas, sí. Uh-huh. Bueno, ¿y con qué canción arrancamos? Pues mira, una de las canciones de Ahí os quedáis bonitos es de la banda Movina Galore, que es un dúo de Manitoba, de Canadá, de donde son los Propagandi. Me suena a mí esa ciudad siempre, porque hay una canción de los Propagandi que dice el sitio concretamente. Y no sé si siguen en activo, desde 2022 no he escuchado que hayan grabado nada, pero es una banda que, bueno, no es muy punky, es más como así como indies, como alternativa, así la música, bueno, una mezcla de muchas cosas. Y no es especialmente rápida ni dura, pero es un grupo que la verdad que en todas sus letras y en todos sus títulos siempre he encontrado referencias que necesito. Cuando he dicho voy a hablar de no sé qué, no sé por qué con este dúo Toda su discografía tiene títulos que es que lo clavan. O sea, que quieres hablar de algo y en plan, por ejemplo, de es que no le debo nada a los hombres, pues buscas en la discografía de este grupo y tiene una canción sobre eso, ¿sabes? Y pues esta vez no iba a ser menos y tiro de ellas para poner la canción Ready to Let Go, preparadas para dejar esto, para largarnos, para dejar esto ir, de su álbum Cities Away. I was driving, I was sailing, listening to my gut. Didn't know what I would find, I didn't think that it would cut. So deep I couldn't even eat, I couldn't sleep, I couldn't cry. Didn't know what I was thinking, should have heard you say goodbye. Como os contábamos en la presentación, uno de los cambios que este año tenemos en De Raíz es que Chris, de nuestra sección Rayo que no cesa, se ha mudado a otra ciudad y ya no grabamos la sección junta en este estudio. Así que sabemos desde ya que lo vamos a echar un montón de menos, porque ya sabéis que nosotras compartir micro es una de las cosas que nos gusta, hacer radio junta. Y desde aquí le mandamos un abrazaco enorme y nos alegramos mucho de todas maneras de poder seguir manteniendo este enredo radiofónico en la distancia. Así que eso, le mandamos un abrazaco enorme desde aquí y os dejamos con ella. Hola compañeras, qué alegría regresar de nuevo, año nuevo, temporada nueva. Tengo que reconocer que está siendo muy raro para mí grabar aquí desde la distancia, porque es la primera vez que tengo que hacer mi sección desde la lejanía, aquí en Barcelona y no en Andalucía, y me está dando mucha penita aquí no estar con vosotras en el estudio, con mi micro, con mis cascos. Tengo a mi perro aquí en el sofá escuchándome, muy atento, pero bueno, no es lo mismo. Bueno, hoy quería hablar de un tema al que llevo dándole vuelta algún tiempo, pero que no terminaba de darle forma. Por un lado, porque pienso a menudo en la dificultad para crear hegemonía y en la proliferación de posicionamiento basado en la intolerancia y básicamente en mandar los derechos humanos a la verga, que lo veo cada vez más creciente. Y por otro lado, pues desde un punto de vista lo más autocrítico posible, últimamente y cada vez más estoy reflexionando sobre el gueto político, sobre la cultura de la cancelación y las formas que tenemos de comunicar, de convencer y de convivir. Entonces, al pensar en la forma de aprendizaje y comunicación que yo uso, pues obviamente pienso en lo que estoy haciendo ahora mismo, que estoy utilizando una radio libre. Y quiero aprovechar el comienzo de esta nueva temporada pues para poner en valor esta forma de lucha, porque para mí lo es, y creo que debe serlo. Creo que a menudo las personas que hacemos radio con asiduidad disfrutamos mucho del formato, de oír a las compas, de hacer nuestros programas, de compartir, de descubrir algo nuevo, y en fin, no sé. Tiene una parte formativa, pero es que tiene una parte disfrutona que no se puede negar. Pero yo cuando pienso en la radio libre, pienso en mi queridísima amiga Susana, que lleva la sección Errante en este programa, y pienso en lo que hemos hablado muchas veces, porque ella me dice, yo es que el programa de radio lo hago porque necesito un altavoz para poder visibilizar la violencia que sufre el pueblo gitano. La idea de hacer programas no fue tanto como, pues me gusta la radio, voy a hacer radio, sino porque necesito un sitio donde poder hablar de esto que no se habla, ¿no?, en tantos sitios. Y claro, en mi caso sí que fue un poquito más así, pues por lo disfrutón que tiene la radio. Hice una cuña en Radio Almaina, luego hice una entrevista con vosotras y me enganché. Pero realmente lo que describe la Susana es para mí la verdadera finalidad de las radios libres. Crear desde abajo y desde lo colectivo, pues un espacio para poder hablar de las violencias, de las experiencias y de lo que el sistema trata de invisibilizar. Entonces, con este inciso, lo que quería, pues simplemente antes de meterme en faena, es dar las gracias por lo que hacéis y por darnos un espacio para traer aquí temas tan diversos. Y sobre todo, gracias por compartir trinchera. Hecho este inciso, pues retomo el tema principal, que bueno, quería reflexionar un poco sobre cómo noto un poco desde dentro de algunos espacios de lucha, cómo existe una problemática a la hora de transmitir nuestras reivindicaciones, por ejemplo. Creo que estamos de acuerdo en que cuando sufre algún tipo de violencia, de desigualdad, de género, de raza, de orientación sexual, cualquier vulneración que te impida llevar una vida digna y te coloque en un escalón inferior, pues esto genera mucha rabia e impotencia, ¿no? Y la verdad que es muy hiriente y muy humillante tener que explicar al bando opresor que tú mereces respeto. Y creo que también es muy frustrante ver cómo las personas que sufren la misma violencia que tú están contra ti y defienden a quien aprieta sus cadenas. Yo misma es que me siento muy mal cuando como anarcosindicalista escucho trabajadores precarios defender a la derecha y reproducir las consignas del capital. Y luego pienso mucho con cariño en las personas que me han ayudado y me han acompañado en mi etapa de toma de conciencia de clase. Y es que, digo, es un proceso gradual, ¿no? Empezar a organizarte con una mínima noción y darte cuenta de que tienes contradicciones y que las tienes que trabajar, pues lleva mucho tiempo. Y por eso pienso en la gente en la que cuando yo he metido la pata me ha explicado de forma asertiva, bueno, esto no va así, o esto hay que, quizás te falta información, tal. La gente que ha sido paciente cuando me podría haber mandado a la mierda. Y me da la impresión de que a veces estamos demasiado recluidos en nuestra burbuja militante y nos cuesta un poco comprender que hay un mundo ahí fuera, un mundo que, pues, que no piensa como nosotros pensamos, pero que puede hacerlo. He estado releyendo estos días el escrito Ad Nauseam, panfleto sobre el gueto político en Granada, de los amigos de Maroto. Está escrito hace unos 20 años, pero muy dolorosamente actual. Si lo queréis leer, pues lo podéis encontrar online fácilmente. Y aunque discrepo en algún que otro punto, a mí me resulta muy revelador este texto. Y os voy a citar un pequeño fragmento de una parte para ejemplificar lo que digo de la burbuja militante. Dice: la incapacidad manifiesta para incidir en lo social es soslayada por un triple mecanismo. Culpar a diversos monstruos externos, los medios, la represión, etc. Considerar que la gente está alienada, engañada, adormecida, o sea, que la gente es tonta, y lanzarse a una espiral de activismo lo más intensa posible. Con este fragmento, lo que me quiero referir es que a menudo lamentamos la falta de implicación social, pero pocas veces encontramos formas de interpelar a la sociedad. queriendo alardear de una militancia intachable, también acabamos cayendo en una especie de despotismo ilustrado. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Las charlas y debates a menudo se están llenando de personas que ya están politizadas y a veces da la impresión de que la finalidad no es el cambio social o acercar ese mensaje a personas que no tienen ese mensaje en su día a día, sino reforzarse los egos. La teoría del apoyo mutuo y la práctica a veces acaba siendo el ego mutuo. O sea, acércate a un lugar de trabajo y explica lo que es un sindicato, ¿no? O haz una charla en una merienda en un centro cívico. O sea, yo creo que ya está viendo hacer club de lectura de Marx y Engels para gente que se sabe eso de memoria. Y a su vez, pues también hay muchos espacios que son criticados por el gueto político por no tener la pureza ideológica que se presupone que tienen que tener. Hace poco me he leído el ensayo Feminismo de Barrio, lo que olvida el feminismo blanco, de la escritora y activista Mickey Kendall, que te hace una crítica antirracista al feminismo blanco hegemónico y te cuenta que ha estado en un montón de asambleas feministas súper organizadas y tal, copadas por mujeres blancas, y pues que ya ve invisibilizadas pues cuestiones como la desigualdad social y la pobreza extrema o la violencia a las mujeres racializadas, ¿no? Como mucha teoría pero poca práctica. Y sale de esa asamblea pues sintiendo muy pocas similitudes con esas mujeres, y en otros espacios, en su barrio por ejemplo, pues se siente más afín con las mujeres de su barrio, más comprendida, aunque esas personas no están súper politizadas como las chicas de la asamblea. Pero al final, ¿quién está tejiendo más una red? ¿Un grupo de mujeres blancas que no están entendiendo otras desigualdades? ¿O esas mujeres del barrio que sufren esas violencias en sus carnes y tejen una red de apoyo? Mickey Kendall te dice que ya sufrió inseguridad alimentaria y que feminismo también es reivindicar que tienes que comer todos los días y que eso falta mucho en muchos espacios, ¿no? Son cosas muy básicas. Y claro, pues leyendo esto y reflexionando me viene a la cabeza las quejas militantes del tipo: la gente está alienada, la gente no se quiere comprometer a perder sus privilegios para involucrarse a la lucha. Y no sé, yo a veces pienso que a lo mejor a la gente lo que le pasa es que no se siente incluida en la lucha, ¿no? Que no puede perder el tiempo que tiene en un espacio donde se le va a atacar pues no está suficientemente formado, mientras está pensando cómo lo va a hacer para pagar el alquiler. Y aquí entro en otro tema que quería tocar hoy: la cultura de la cancelación. Pero bueno, ¿qué está pasando? Yo me estoy viendo que al final no va a quedar nadie en pie para reivindicar, porque todas vamos a estar condenadas al ostracismo. Estamos como muy alerta esperando que alguien cometa un error y poder señalarle y decir fuera, expulsarle de nuestro selecto club de personas que quieren un mundo mejor donde quepamos todas, pero en verdad todas no mucho, no cabemos todas. Digo yo, esto no es reproducir un poco la lógica del neoliberalismo al fin y al cabo, porque muchos se quedan fuera por no habérselo currado lo suficiente como militante o no estar luchando bien. Me acuerdo de un vídeo, por ejemplo, que me hace mucha gracia, de la actriz Samantha Hudson, que responde a unas críticas que le hacen en un vídeo diciendo que no está combatiendo bien el fascismo, y dice: ¿y qué quieres que haga? ¿Me compro un fusil y luego qué hago? ¿Dónde voy? ¿Me voy al Prima de Gran Vía? Esta persona, por cierto, que estuvo, pues me parece un ejemplo guay, porque estuvo una temporada recibiendo una cosa brutal por unos tuits desafortunados que escribió, me parece que siendo menor de edad, y tuvo que salir explicando pues que tenía una edad que no pensaba obviamente como piensa ahora, que lo sentía mucho, tal, que se retracta totalmente de esos tuits, y yo lo pienso, digo, madre mía, es que con 17 o 18 años todos hemos sido gilipollas. Yo no defendía las cosas que defiendo hoy, ni por asomo, pero no por ello creo que me mereciera que ahora alguien pues saque cosas que yo decía siendo una niñata que no sabe cómo es la vida, ¿no? Y al final es lo que pasa un poco con todo. Si podemos sacar un poco de mierda, pues la sacamos. Quiero mencionar aquí un artículo maravilloso de la revista La Independiente, escrito por Ana Apausa Veneros, con quien tuve la suerte de compartir un tiempito en la Biblioteca Social Hermanos Quero en Granada. Desde aquí le mando un beso a la Ana y le doy las gracias porque le pedí el artículo que no lo encontraba y me lo ha pasado muy amablemente y muy rápidamente. Ana, si me está escuchando, gracias. El artículo se llama Identidades agresoras, espacios inseguros y redes antisociales. Y Ana reflexiona mucho sobre cómo se ha normalizado y aceptado la cultura de la cancelación y del punitivismo. Y dice lo siguiente: querer castigar a los demás por errores humanos es algo contrarrevolucionario. Querer hacer sentir culpable a los demás por errores que cometieron hace años y por los que ya pidieron perdón es algo insano para la salud mental. Querer que las personas asuman su privilegio con culpa y no con responsabilidad es improductivo. Y yo pues lo suscribo. La verdad que el artículo es impresionante, si podéis leerlo entero os lo recomiendo. Y eso yo lo suscribo y es muy curioso cómo alardeamos de tener una praxis alternativa a la lógica del sistema y acabamos siendo terriblemente parecidos. Si criticamos, por ejemplo, la prisión como una herramienta no hecha para reinsertar, sino para castigar y apartar, ¿por qué acabamos haciendo lo mismo? ¿Por qué no entendemos que las personas no nacen politizadas? Cancelamos a un montón de mujeres, por ejemplo, por no estar suficientemente involucradas en las luchas, sin pensar en aquellas vecinas que tejen redes, que se cocinan la una a la otra, que se dan compañía, que se cuidan a los peques, que se prestan cosas. Cancelamos a las personas racializadas que no se están involucrando en nuestro colectivo por el cambio social copado por personas blancas que no tienen en cuenta sus vivencias y que entre ellas pues se apoyan, se consuelan y se comprenden. Porque nosotros no sabemos lo que es entrar en una tienda y que el vigilante de seguridad te persiga, o que te pare la policía y te haga un caché indiscriminado por tu color de piel, o que no te contrate porque tienes apellido gitano. Y estamos en contra de toda violencia institucional y de los abusos policiales, pero es que estas cosas no las solemos hablar. Cancelamos absolutamente todo lo que queremos, colocándolo en una posición muy inferior a nosotras. Si nos mueve, quedas por encima de qué justicia social estamos hablando. Por eso me gustaría acabar el programa mencionando a Ruido Feminista Radio, otro proyecto donde tengo la suerte de compartir espacio con vosotras y que me hace muy, muy, muy feliz. Chicas, si no conocéis el proyecto podéis visitar la página web y si os interesa sois bienvenides. Estamos creando una plataforma donde podéis escuchar contenido radiofónico con diferentes perspectivas y aportaciones de los feminismos. Y voy a citar una parte de nuestro escrito que está en la página web y lo podéis leer entero, que yo creo que resume muy bien lo que yo venía a decir con esta sección. En un momento en el que los espacios de debate están desapareciendo porque se han convertido en rings de pelea, donde el objetivo se ha convertido en ganar una competición, lejos de escuchar y reflexionar, donde la confrontación ha llevado a legitimar el odio, la agresión o el castigo, donde todo se reduce a la lógica conmigo contra mí, donde el enfrentamiento es monetizable, queremos apostar por crear un espacio donde prioricemos la construcción colectiva, donde la diversidad empape el proyecto, sabiendo que no existe un pensamiento uniforme, ni lo queremos, y siendo conscientes de que nuestros privilegios determinan nuestras limitaciones, pero con la determinación de seguir avanzando hacia modelos de justicia social. Y yo con esto pues yo creo que me despido porque creo que está todo dicho. Chiqui, como dice Aguacate, un grupo murciano que me tiene muy enganchada, alegría, salud y perreo. Nos vemos en la próxima sección. Bueno, nos escuchamos. De raíz, cada 15 días, series, sentires, fronteras, feminismos y friquismos varios. Y pasamos a nuestro espacio musical. No creo que sea ritmo de reggaetón como nos pedía Chris, porque conociendo a Noé me extrañaría, pero... Pues pero casi. Pero casi, sí. No, sorpréndenos con qué continuamos. Sí, porque no es mucho más allá de Core 3. Y Core 3 no es solo punk. Y vamos a poner una canción de Rafael Alcarrá. Es que es imposible elegir temazos de decir adiós y no elegir el adiós amigo de Rafael Alcarrá, que es que no me puede gustar más esa canción, es mi preferida, de hecho, de la Alcarrá. Muy bien, ¿no? Y nunca dejarás de sorprendernos. Pero bueno, dime una cosa, vale, soy bollera, ¿cómo no me gusta Rafael Alcarrá? ¿A quién no le va a gustar una Alcarrá? Además, hablando de la elección de Trump, de esto surrealista, ¿no? Yo no sé cómo acabó Rafael Alcarrá, pero sí sé que es una de las grandes divas, mitos de gente que veías en la tele super pro ahí y que era un ejemplo que tú podías decir, esa pedazo de diva tenía esa frase, ¿no? De en los periódicos de siempre, voto comunista. Es como el gran ejemplo, Rafael Alcarrá, vamos. Pues no, sí. No sé si acabaría de otra manera, pero... Pero vamos, gran referente en muchas cosas y sobre todo muy divertida. Y yo, bueno, en lo que sí va a lo mejor más característico conmigo es que esta canción es la que a mí más me gusta y no puedo entender por qué es la que menos se pincha y la que menos se pone. Que está muy bien y para hacer ver el amor hay que bajar al sur y no sé qué. Pero el Adiós Amigo es que no puede ser más subidón de canción. O sea, para mí está al nivel este de Don Diablo de Miguel Bosé. Es ese nivel de que quiero hacer una conga, nada más oírla, ¿sabes? Y esa es la que vamos a escuchar, que poco se pone, más deberíamos ponerla, que es un chute de energía y creo que es del, no sé, de principios de los 80, finales de los 70. Y no tiene más que ser una pamplina de canción de super alegría y de hasta luego, vamos a divertirnos. Cuando tengas tristeza en el alma, cuando creas que todo acabó, abrirás sin querer la ventana, una mañana inundada de sol, y verás cómo pasa la banda. Adiós amigo, goodbye my friend. Sigue a la banda que con la banda todo va bien. Bajarás a la calle corriendo, de repente queriendo cantar, porque el cuerpo te dice de pronto que no seas tonto y que le hagas bailar. Bailarás todo el tiempo del mundo. Adiós amigo, goodbye my friend. Sigue a la banda que con la banda todo va bien. Cuando escuches tocar a la banda, cuando escuches la banda tocar, deja todo y olvida tus penas, porque la banda las mata a pasar. Arrancamos nuestro espacio codo con codo. Hoy en este espacio estamos con una persona que ha sido parte de esta familia que es de Raíz, de la que una persona de la que nos enamoramos radiofónicamente hablando en su día, así que estamos súper contentas de volver a hacer cositas juntas y de volver a compartir micro. Hola Anaí, ¿qué tal? Hola, muchas gracias. Pues muy contenta de estar aquí, la verdad. Muy emocionada con este programazo. Pues como decíamos en la presentación, este codo con codo surge con la intención de recoger esa convocatoria del mes de Acción Mundial por la Revolución de la Mujer en Rojava, y pues nada, juntas vamos a intentar contar un poco de dónde nace esta convocatoria, en qué contexto surge y en qué consiste. Eso es, vamos a intentar poner la voz para lo que las compañeras nos mandan directamente, intentando siempre que sea en primera persona, y a compartir un poquito aquí lo que sabemos, que siempre puede ser más y siempre puede ser menos. Pues vamos a empezar escuchando un audio del texto de precisamente de esta llamada de las compañeras llamando a la acción. Hace algo más de un mes, concretamente el pasado 13 de diciembre, llegaba una llamada internacionalista urgente desde las compañeras del Instituto Andrea Wolf para defender la revolución de Rojava y para construir un futuro libre y autodeterminado para todos los pueblos de Siria y Oriente Medio. Desde Rojava hacemos una llamada a nuestras amigas y a las personas amantes de la libertad de todo el mundo para que se den cuenta y desenmascaren la realidad de los nuevos gobernantes en Siria. Incluso si usan corbatas y guantes, todavía tienen sangre en sus manos. Ahora se necesita a todos. El momento de actuar, de defender la revolución de Rojava y de difundir la revolución de las mujeres es justo ahora. Creemos profundamente que con el espíritu común y el compromiso de la resistencia a Kobane, con una poderosa movilización internacional, podemos convertir esta peligrosa situación en una nueva oportunidad para una verdadera democracia, la libertad de las mujeres, la paz y la justicia en Siria y en todo Oriente Medio. Vale, y por dar contexto, para las personas que nos escucháis, estamos hablando de Rojava y vamos a ubicarnos también, tanto geográficamente como un poquito políticamente, ¿no? El mapa territorial, Kurdistán, está entre Turquía, Siria, Irak e Irán, y es una comunidad internacional que lleva aproximadamente 100 años. En 1923, cuando se firmó el Tratado de Lausana, queda bajo la dominación de 4 estados-nación. La parte más grande está en Bakur, en Turquía, la parte pequeña en Rojava, que es en donde nos vamos a centrar hoy. En kurdo significa poniente y es la, también lo vamos a nombrar a veces como Administración Autónoma del Norte y Este de Siria. A partir de los años 70, el Partido de los Trabajadores está influenciado por las ideas socialistas y fue haciendo una evolución que nos parece muy interesante para compartir. ¿Cuánta gente vive bajo el confederalismo democrático? Que hablaremos un poco de lo que es. En Rojava a 3 o 4 millones. El pueblo kurdo está compuesto por 40 o 50 millones, no es homogéneo, y ya desde los años 80 y 90 las políticas de genocidio han generado una gran diáspora, especialmente hacia Alemania y Francia. Y volviendo a la llamada a la acción, decías que surge en el Instituto Andrea Wolf, pero ¿puedes contarnos qué es el Instituto Andrea Wolf y dónde está? Sí, para contextualizar voy a empezar contando qué es Genealogy, porque el Instituto Andrea Wolf es parte de la Academia de Genealogy en Rojava, y en él las mujeres y las personas socializadas como mujeres trabajan en temas relacionados con recoger la historia de otro lugar. Lo va a contar una compañera. Genealogy es la relectura de las ciencias sociales desde el punto de vista de la mujer. Porque ellos tienen muy claro que las ciencias sociales tienen piel blanca y son masculinas. Ellos están rehaciendo lo que es la sociología, la psicología, la antropología, todo desde el punto de vista de la mujer. El Instituto Andrea Wolf tiene un centro físico en la región del norte y este de Siria y se trabaja como una red, donde sea que estemos en el mundo. La Academia de Genealogy ha establecido sus trabajos en Rojava, en el norte y este de Siria, bajo condiciones revolucionarias. ¿Qué es lo que hacemos con Genealogy? Queremos aprender unas de otras y desarrollar nociones y vivencias comunes de cultura, historia, economía y política comunitaria de las mujeres en Asia, América del Norte, América del Sur, Abya Yala, Oceanía, Europa, África y Oriente Medio. A través de esto buscamos caminos para solucionar la crisis de la humanidad, de la naturaleza, de la sociedad y de las mujeres en todo el mundo. Seguimos con la llamada internacionalista de las compañeras del Instituto Andrea Wolf desde Rojava. Este es el nuevo capítulo que se suma a las políticas genocidas, feminicidios y guerras de ocupación que se han impuesto a los pueblos del Kurdistán, Palestina, Líbano y Siria como parte de las políticas de hegemonía occidental para establecer un proyecto de un gran Medio Oriente de acuerdo a los intereses capitalistas. Contra esto, la resistencia en Rojava es una lucha por la liberación de la mujer. Es una lucha por la defensa de la ecología y de la tierra. Para evitar que los olivos de Afrin sean arrancados de raíz por los ocupantes y para salvar los ríos de toda la región que han sido asfixiados por los proyectos de presas turcos. Es una resistencia contra todos los regímenes dictatoriales y violentos y una lucha por la autodeterminación y la autonomía democrática de los pueblos de Oriente Medio. Lo que sucede ahora en Siria nos recuerda a Kobane, Raqqa o Senegal. Los pueblos que atacan a la administración autónoma no son rebeldes, son bandas yihadistas lideradas por el Estado turco, que intentan establecer un califato basado en las leyes de la Sharia. Han tomado a mujeres como rehenes con la intención de venderlas, violarlas o matarlas. 200.000 personas fueron desplazadas por segunda vez en los últimos 6 años tras la ocupación de Afrin. Es, una vez más, una guerra en la que las mujeres tienen que pagar el precio más alto, así como el pueblo kurdo, la gente de las comunidades cristianas, alevitas, drusos y yazadíes, que son masacradas allá donde pasan las bandas yihadistas. Como lo hemos hecho en el pasado, continuamos hoy defendiendo Rojava con la fuerza unida de las mujeres. En cada primera línea, en cada ciudad y pueblo de Rojava, las mujeres son parte de la resistencia activa. Las mujeres están preparando alimentos, organizando refugios y medicamentos para los desplazados. Mujeres que trabajan incansablemente en la publicación de actualizaciones sobre la situación actual y que resisten a las fuerzas de autodefensa de las mujeres. Hoy es 25 de diciembre. En este momento hay sonidos de aviones de guerra en el aire. Hay un bombardeo turco contra la imprenta Simav en Kamislo. Han matado a Berivan y a otros 5 empleados de allí. Ala el-Sabawi también perdió la vida durante el ataque turco contra una panadería pública. Berivan y Ala eran 2 mujeres jóvenes de Rojava que lucharon por construirse otra vida. Antes de la revolución, a las mujeres no se les permitía tomar decisiones sobre sus propias vidas. Por cada lugar atacado por Turquía, por cada persona que ha caído, también se han perdido recuerdos de larga duración. Recuerdos de cómo hacer la revolución y cómo construir una nueva vida. Turquía también ha atacado otros lugares. En el centro de Amude estaba la cooperativa popular que producía aceitunas. Para los habitantes de Afrin, el olivo es sagrado, considerado fuente de vida. Hoy, sus olivos están siendo cortados, extraviados por los mercenarios turcos. Cada vez que cortan un olivo, dicen, matan a uno de nosotros. Desde el día que Afrin fue ocupada, muchas de las personas ancianas de Afrin están muriendo durante la época de la recogida de la aceituna. Sabemos que no es una coincidencia. Turquía también atacó otro lugar, la sala de Karama en Amud. Recordamos la época en la que la organización de mujeres Congrestar celebró allí su congreso, celebrando la revolución de las mujeres. También tomó como objetivo el centro de diálisis de Kimaslo. Desde que hemos empezado a escribir este llamamiento, las noticias de los nuevos ataques crecen exponencialmente. Entre las infraestructuras en el punto de mira de todas las regiones de Rojava se encuentran hospitales y centros y depósitos médicos, lugares de suministros de alimentos, fábricas textiles, gasolineras y pozos, cooperativas agrícolas, depósitos de construcción y molinos de grano. Mientras tanto, los pueblos de Rojava no han cesado en su empeño de organizarse según los principios del paradigma democrático, ecológico y basado en la liberación de la mujer. Han reconstruido sus vidas a partir de las ruinas de la guerra. En una región marginada y oprimida durante décadas por el régimen del Assad, con una base de infraestructuras muy limitada, se construyeron fábricas, talleres y cooperativas para producir artículos de primera necesidad. Se construyeron escuelas, academias para que todos aprendieran en su propia lengua materna. Se construyeron imprentas para compartir libremente análisis, novelas y poemas. Se construyeron hospitales para tratar a los enfermos. Se construyeron lugares de reunión y celebración. Para abastecer las necesidades energéticas, se gestionaron estaciones petrolíferas. Cada uno de ellos se construyó gracias a los esfuerzos incansables de personas organizadas en comunas, consejos, cooperativas y academias para honrar la esperanza y afirmar una voluntad de vida. Estos son los resultados prácticos de la esperanza de que podemos construir una vida libre sin depender del Estado, el capitalismo y el patriarcado. Los logros más recientes del movimiento kurdo por la libertad amenazan la existencia del Estado fascista turco. El 13 de diciembre, la Administración Autónoma Democrática del Norte y el Este de Siria anunció su nuevo contrato social. El 19 de diciembre, los partidos kurdos se aseguraron la mayoría de los escaños en las elecciones locales de Kirkuk, Irak. Por ello, el ejército turco está una vez más intensificando sus ataques contra Rojava. Esta nueva oleada de ataques tiene como objetivo las infraestructuras, el embargo y la escasez del agua, del combustible y la electricidad. Estos ataques forman parte de la guerra sistemática para intentar hacer realidad su sueño de un imperio neotomano. Parte de los planes de ocupación a largo plazo de Erdogan, el mismo Erdogan que califica de genocidio los ataques contra las infraestructuras, las escuelas, los hospitales y las iglesias de Gaza. El mundo entero está ahora bajo el ataque de los estados fascistas, capitalistas y dominados por los hombres. Llamamos a una lucha unida, al igual que los pueblos de Rojava, norte y este de Siria, que insisten en construir una vida libre en lucha, por las que tantas han dado sus vidas. Ahora, aquí está el llamamiento para que todo el mundo resista y se organice contra el fascismo, la ocupación y el patriarcado, y para construir una vida libre en dignidad. Vale, ¿y te apetece que vayamos un poco atrás para entender el contexto un poco ideológico que sustenta como todo este movimiento que está habiendo allí en Kurdistán? Sí, si quieres podemos hablar un poco de... Yo hablaría de Abdullah Öcalan, que es el líder del Partido de los Trabajadores y, bueno, también conocido como Reverapo. Entonces, bueno, creo que nos puede dar bastante contexto, ¿no? Tanto él como Sara. Y Abdullah Öcalan está encarcelado desde 1999 en una isla de Turquía. De hecho, es un momento importante porque después de 26 años se ha podido contactar con él y está viendo por lo menos algunos pasos en esto. Entonces, bueno, es un momento bastante importante. Öcalan fue secuestrado en 1999 cuando se encontraba en Kenia, camino hacia Sudáfrica, donde le habían ofrecido refugio. Un operativo de los servicios de inteligencia turcos, la CIA y el Mossad israelí, cortaron esta posibilidad. Para el juicio en su contra, Öcalan redactó sus defensas, que las dividió en 5 tomos y están publicadas con el nombre de Manifiesto por una civilización democrática. Aquí es donde habla de confederalismo democrático. Porque hasta este momento, él empezó desde el socialismo, el Partido de los Trabajadores también era marxista-leninista, pero bueno, fueron viendo como la acumulación de poder era algo que no, bueno, que era contrarrevolucionario y que no estaba, ¿no? De hecho, el tema, los estados también veían, ¿no? Como que el concepto de estado era algo que estaba dificultando la lucha y la libertad. Entonces, bueno, como que hicieron varios pasos. El primer paso que él dio fue plantear que no podía haber ninguna libertad para nadie hasta que no se considera la libertad de las mujeres, porque consideró que era la primera colonización que se vivía. Entonces, bueno, aquí cuando en el aislamiento, porque además todo este tiempo ha estado en aislamiento, lo que hace es darle forma a esta propuesta del confederalismo democrático. En sus defensas desmenuza la historia desde el 6000 a.C., pasando por ideas filosóficas, algunas de las cuales son bastante complejas, y su denuncia precisa es que la mujer fue el primer ser humano explotado, cosa que considera que se perpetuaba en la actualidad de lo que escribió. Hasta la praxis del movimiento kurdo, asentado sobre un nuevo paradigma denominado la modernidad democrática, el confederalismo que os comentaba, hasta entonces tenía, bueno, la idea de construir un socialismo comunitario. Y bueno, las líneas elaboradas por Öcalan no solo apuntan a desarrollar y a atacar la modernidad capitalista, sino también a transformar en una dura crítica la estructura del Estado-nación, que en Medio Oriente fue impuesto según los cánones europeos, ya sean capitalistas o socialistas. Entonces, bueno, hace no mucho, en diciembre tuvo la visita de su sobrino y ahí se ha abierto la posibilidad de negociaciones. ¿Qué pasa? Que tal y como está la estructura geopolítica en este momento, que es bastante compleja, no está muy claro por qué Turquía en este momento está abriendo esa vía, ¿no? Entonces, bueno, él siempre ha estado abierto al diálogo, a pesar de todo lo que ha vivido. Y dentro de eso, bueno, no hay demasiada. Está abierto a plantear la posibilidad de negociaciones para conseguir un Kurdistán libre. Pero habrá que ver un poco cuál es la manera en la que Turquía, por qué está abriendo esto, ¿no? Porque no está muy claro. Al mismo tiempo que en este momento Turquía está planteando, bueno, está matando a periodistas, está con un proceso de censura bastante importante y la Asociación de Periodistas de Diclefirat, según el informe de 2024, se ha detenido a 118 periodistas, 26 han sido encarcelados y decenas condenadas a prisión. Además, se ha bloqueado el acceso a miles de noticias, incluido Instagram, se han retirado libros de estanterías, de librerías, etcétera. Entonces, bueno, esto es una buena noticia al mismo tiempo, ¿no? Es verdad que se llama la calma, ¿no? Porque, bueno, no está muy claro, ¿no? Como cuál es el movimiento. Vale, nos decías que la liberación de las mujeres es uno de los ejes principales, digamos, de la lucha por la liberación del pueblo kurdo, ¿no? ¿En qué consiste más concretamente esta lucha de las mujeres kurdas? Pues igual que antes, voy a partir de alguien, ¿vale? Porque al final hay, mucho cuerpo, ¿no? En todas estas propuestas. Entonces, Sakin Kansis, que también se la conoce como Sara, activista kurda y cofundadora del Partido de los Trabajadores y las Trabajadoras del Kurdistán, estrecha colaboradora de Abdullah Öcalan y alto miembro del PKK, que fue asesinada en París, es una de las, bueno, ahora comentaremos, pero es una de las llamadas a la acción que se hacen, como el traerlas a la memoria, junto a Fidan Dogan y a Leila Seguimelez en 2013. Ella escribe: toda mi vida fue una lucha, y fue una persona fundamental en todo el desarrollo de la teoría de la liberación de las mujeres y la práctica de la liberación de las mujeres en Kurdistán. Cuando la lucha se fue desarrollando, las mujeres se iban uniendo a la lucha y se daban cuenta de que solo así los problemas no se solucionaban. No solo es la colonización del Estado, sino también que tus compañeros de lucha, a través del patriarcado, llevan a cabo otra colonización. Jin Jan Asadi es un grito que, bueno, se ha conocido mucho cuando la joven Jina Mashamini fue asesinada, y es el resultado del esfuerzo de las mujeres kurdas durante 50 años. Lo importante, ellas consideran que es cuáles son los obstáculos y los motivos y objetivos, porque una cosa que a mí me apasiona del movimiento de liberación de Kurdistán es la importancia y la centralidad que se le da a la autocrítica permanente como forma de seguir avanzando, ¿no? Entonces, bueno, al final siempre hay como estas ganas, ¿no? De conversar, de dialogar, de aprender, ¿no? Y de seguir avanzando en, bueno, pues al final para que realmente, ¿no? Los pasos que se den no sean desde la inercia, no sean desde el poder, ¿no? Sino que se vayan tejiendo, ¿no? De una forma estratégica, reflexionada, ¿no? Y bueno, viendo un poco lo que sucede, ¿no? Leyendo la realidad. Realmente consideran, ¿no? Ellas lo nombran así, que tienen obstáculos dentro, ¿no? Los ladrillos que nos impiden avanzar están dentro de nosotras muchas veces, ¿no? Ya que estamos formadas por el sistema capitalista y el sistema patriarcal. ¿Cómo vamos a conseguir la libertad sin haberlas practicado, ¿no? Pues ahí está el trabajo, ¿no? Ahí en esto están. Entonces, la ideología de la liberación de la mujer tiene tres ejes que, bueno, es que hoy creo que igual he traído mucha más de lo que es sostenible, ¿vale? Por tiempos, pero bueno, podremos profundizar otro día, pero sí que hay tres ejes que serían la mentalidad de género, la estima de género y la lucha de género. Os he traído alguna cita que a mí me parece que son bastante representativas. Entonces, por ejemplo, Jebal Sikdem Dogu dice: en esta época no hay una verdad más bella y significativa que el compañerismo entre mujeres. Quiero recalcar que no está tan enfocado en algo biológico, ni mucho menos, ¿no? Como en, bueno, como al final en la experiencia de género, ¿no? Esta conciencia o mentalidad de género, bueno, habla de que los conocimientos, los cuerpos y las mentalidades han sido colonizados. Entonces, bueno, trabaja, ¿no? En ir descolonizándolos poco a poco. Y se pregunta. ¿Cómo luchar contra el enemigo al mismo tiempo que falta confianza? A veces en nosotras mismas y a veces entre nosotras también, ¿no? Entonces, bueno, ahí las mujeres en Kurdistán están haciendo una lucha no mixta en muchos contextos, y al mismo tiempo tienen bastante claro que tejen puentes, ¿no? Tienen todos los órganos de decisión mixtos, suele haber diversidad de género, vamos, tiene que haber diversidad de género, tiene que haber diferentes géneros, y hay también diversidad de etnias. Esto como que es algo importante, y luego las decisiones que se toman en los contextos no mixtos son las decisiones que se toman ahí. Entonces, bueno, hacen bastante trabajo. Otra de las cosas que caracteriza al movimiento es la educación. Es algo a lo que se le da muchísimo valor, y bueno, a mí me impresiona, ¿no? Ver cómo en contextos durísimos de genocidio, de políticas, de ataques, de resistencia en la montaña, es prioritario, está organizado y está estructurado, ¿no? Que haya, que se le da también la misma importancia a seguir con las formaciones dentro y fuera de Kurdistán. Se están moviendo por un montón de sitios y realmente creo que están llevando a cabo una lucha internacionalista impresionante, ¿no? Con un montón de foco, ¿no? En, bueno, en ser conscientes de las opresiones propias y trabajar en ellas. Bueno, pues muy sintéticamente, la ideología de la liberación de la mujer combina la estrategia organizativa de la que venían y los cambios que se van haciendo con un nuevo ideario político y estético. Y esto se articula en torno a cinco ejes, ¿vale? A cinco principios. El primero sería Huela Partset, que es convivencia, pensamiento y voluntad libre, ¿vale? Organización de la lucha, etcétera, que ya os contaré un poquito. El segundo principio es pensamiento y voluntad libre. El tercero, estar organizadas. El cuarto, la lucha. Y el cinco, ética y estética. Y os dejo aquí una como una pequeña cita para abrir boca, que es: quien lucha va a ser libre, quien es libre va a ser bello y quien es bello va a ser amado. Y de aquí, más o menos lo dejamos para poder, ¿no? Si queréis otro día profundizar un poquito más, porque es verdad que al final es, bueno, un tema muy complejo, que tiene muchos años de lucha, que están en pleno proceso revolucionario, con un montón de cambios. Entonces, bueno. Sí, además un tema del que nos llega poca información, ¿no? Y al final también como que la necesidad de dar contexto es grande, porque no la tenemos ahí como tan a la mano, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que es complejo. Pero bueno, es verdad, se nos está acabando el tiempo radiofónico es muy limitado. Y sí que queríamos terminar un poco este espacio como centrándonos en esa llamada a la acción, ¿no? ¿Cómo se aterriza? ¿En qué, o sea, en qué se está traduciendo? ¿Cómo se plantea? Sí, pues las compañeras han convocado un mes de acciones, ¿vale? Durante todo el mes de enero. Y bueno, ellas lo que plantean es que hay apoyos internacionales que no tienen ninguna esperanza en los estados y que las esperanzas son las amigas y las personas que intentan construir una vida libre en sus territorios. Entonces, desde ese internacionalismo que, ¿no?, que estamos tejiendo, pues os comparto un poco que la primera semana la idea es visibilizar los feminicidios. Entonces, bueno, os vamos a compartir la historia de tres compañeras, que creo que antes la hemos mencionado, pero creo que ahora va a quedar más claro. Y bueno, un poco se ha intentado, como durante este mes, hacer homenaje a las compañeras y visibilizar. Porque una de las cosas que también plantean desde Kurdistán, desde la liberación de Kurdistán, es que esas pérdidas, que son muy dolorosas, son la fuerza para seguir. Es decir, tanta gente ha dado su vida por la lucha por la libertad, que eso es una de las maneras de querer seguir, ¿no?, permanentemente. Entonces hay mucho cariño, mucho cuidado y mucho amor, ¿no?, en este recordar a las personas que han caído, en, ¿no?, como tenerlas presentes, en darle valor y en continuar su lucha, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dejar aquí la información de las compañeras. Se puede ver este hilo de la historia de la cultura de las mujeres que se mantiene viva en el cuerpo de las propias mujeres. Heval Sara, Sakineyan Sis, también como la continuidad de toda esta línea de la sabiduría, de la belleza, de la organización de las mujeres, ¿no? Heval Sara Sakineyan Sis era una compañera, miembro fundador del Movimiento de Liberación de Kurdistán. Dentro del Movimiento de Liberación de Mujeres de Kurdistán, sin duda, está de una forma muy presente la huella y el espíritu de Sakineyan Sis, y fue asesinada el 9 de enero del 2013 junto con otras dos compañeras, Leila y Fidan, en París, por parte de los servicios de inteligencia de Turquía. Y ahí, bueno, en diferentes contextos a lo largo del Estado español y de otros territorios, bueno, ha habido tanto excursiones como actos de homenaje a las compañeras, como va a haber, ¿no?, concentraciones. Bueno, todo esto estamos intentando hacerlo visible, ¿no?, para tenerlo presente, ¿no?, y para nutrirnos de esta historia de las compañeras. El segundo bloque de la llamada a la acción sería la liberación de la mujer en el corazón de una Siria democrática. Entonces la idea es aquí os voy a dejar el comunicado porque ahora se va a hacer muy largo, pero el Consejo de Mujeres de Siria ha redactado un comunicado que la intención es que llegue lo más lejos posible con planteando la exigencia de participar en la toma de decisiones políticas, ¿vale? Que no se eche para atrás todo el trabajo que llevan haciendo todo este tiempo. Entonces, bueno, si queréis os lo paso para que lo podáis dejar en la página, ¿vale? E invito a que se mueva todo lo posible por organizaciones, por grupos, por colectivos, ¿vale? Para que esto sea visible, porque al final el silencio es una de las formas más fáciles, ¿no? De que la violencia pueda ser ejercida. Así que, pues si ponemos la voz aquí, nos lo van a agradecer y nosotras también. La tercera llamada a la acción se enfoca sería alrededor del 20 al 27 de enero, contra el imperialismo y la industria armamentística hegemónica. El 26 de enero será un día de acción por Kobane, ¿vale? Para visibilizar la situación en Kobane. Y bueno, pues la idea sería un poco lo que se nos puede ocurrir en torno, sobre todo visibilizar, ¿no? Cuánto peso tiene la industria armamentística, ¿no? En este entramado geopolítico, ¿no? Y bueno, ya estamos llamando al boicot, y también, ¿no? Como a ver cuánto, al embargo de armas, ¿no? Etcétera. Entonces, bueno, como visibilizar esto, ¿no? Y finalmente, del 27 de enero al 2 de febrero, pues hablan de contar su verdad, ¿vale? Prensa libre para mujeres libres. Por un lado, os invito, hay una televisión de las compañeras que se llama Jin TV, igual luego os lo confirmo y os lo paso, pues lo queréis dejar puesto. Y bueno, también, ¿no? Como en este proceso en el que está habiendo ataques brutales a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, etcétera, pues intentar compartir las noticias que nos traen e intentar visibilizar esos asesinatos, ¿no? Que están también ayudando a que la información no salga. Y bueno, sobre todo traer, ¿no? Esta confianza, esta fuerza, este amor, ¿no? Al final que traen las compañeras y que lo viven en su día a día. Y que, bueno, al final es la manera para mí de poder seguir adelante desde lugares en los que sigamos inventando formas de hacer, ¿no? Que es algo que creo que nos están trayendo permanentemente, ¿no? No quedarse con algo ya hecho, sino inventar cada día, reflexionar cada día y bueno, en contextos muy duros, esa fuerza que da, ¿no? El saber que no estás sola y que eres parte de algo más grande que tú. Bueno, y para cerrar este espacio, precisamente nos vamos a quedar con esa idea de construir, ¿no? O sea, de aparte de toda la parte de resistencia, ¿no? De toda esta parte de construir que nos llega desde la lucha del pueblo kurdo y toda esta idea que decía de construir desde el amor, ¿no? Y vamos a cerrar con un poema que precisamente habla de esta idea, ¿no? Que nos llega desde una compañera del Instituto Andrea Wolf. El amor no es caerse con cada distracción ni perder el destino. No es usar a otros para el propio beneficio y tirarlos cuando conviene. El amor no es una propiedad que se compra y vende. No es algo que se da a algunas al quitárselo a otras. El amor es fuego que arde, que puede destruir y crear. Es el pájaro más bello del jardín de la vida, lo que directamente se calla y muere cuando se le mete en una jaula. El amor es la energía de la vida. Es la motivación de vivir y actuar, de avanzar y cambiar. El amor es sentir el sentido en la vida y sus expresiones más bellas. El amor es sentirse parte de la energía del mundo y ocuparse de enriquecerlo. El amor es sentirse tan llena dentro que desborda y contagia a su alrededor. El amor es toda la razón del por qué luchar. Es el destino, el camino y el contenido de todos los actos y relaciones de la lucha verdaderamente revolucionaria. Let them go, no, they say. De Raíz es un espacio para compartir saberes, echar para afuera lo que tenemos dentro, un espacio seguro para las mujeres. Y tenemos ya de nuevo al otro lado del teléfono a Noé para seguir con esta campaña de vámonos juntas, pero aquí quedémonos juntas y cuéntanos, en esta juntadera, cuéntanos nuestro último tema de vámonos juntitas. Pues la última también es por el título, que es Let's Do It Again, es como vamos a empezar, más que irnos, es como vamos a hacerlo de nuevo, pero bueno, vamos a hacerlo de nuevo, pero esta vez bien, ¿no? Como decía David Lynch, que lo hilo ya de paso pues, dando el pésame de que murió ayer. Y eso, empecemos de nuevo, pero vamos a hacerlo bien, dejarnos de empresas y hacerlo en las aplicaciones libres. Y es una canción de Groovy Ghoulies, que alguna vez he puesto en un programa, es un grupo que me parece muy divertido, que me gusta mucho y que han sido una referencia para mí desde joven, yo, porque es una banda que terminó en el 2007, pero llevaban desde los 80. Desde los 90 seguro, y eran de estas bandas típicas un poco de punk para pijos, de como de monopatín, ¿no? De estas discográficas como Epitaph o Lookout, que hicieron los de Green Day, o este rollo así, ¿no? De hardcore de California, porque es un grupo de California, y bueno, que es una música pues como muy agradable, con unas baterías muy rápidas que te sube mucho el ánimo, y esta gente era súper divertida, y lo que digo que era una referencia era porque aunque cantaba un chico y por entonces no teníamos tanto acceso a imágenes y tal, las instrumentistas eran mujeres, y pues ver una batería tocando esos ritmos en los 90 pues era diferente, ¿no? Y nada, de este trío es la canción y con esa nos despedimos. Let's do it again. Y nos vemos en el Fediverso. Para empezar, haciéndolo otra vez, pero esta vez bien. Comenzamos este primer programa de la temporada a nuestro puro estilo, que es quedándonos sin tiempo casi, así que en esta despedida solamente agradeceros a las que estáis ahí detrás, que nos habéis esperado, a todas esas radios que nos remiten, por habernos esperado también este tiempo y por seguir haciendo que lleguemos a vuestras orejas. Y nada, un abrazo muy fuerte y nos escuchamos dentro de 15 días. ¡Chao!